vamos a inaugurar una sección de entrevistas que tendremos aquí diariamente cuando arranque el magazine, pues para conocer a personas, personajes, historias de diferentes tipos, de diferentes sectores que tienen que ver, pues en este caso como hoy, con la sanidad, con la investigación, con la cultura, con el cine. Y señores, queremos propuestas. ¿Ustedes tienen a una persona o un personaje digno de entrevistar a su alrededor? ¿Quieren hacerse eco, bueno, pues de un evento y que una asociación, una organización tiene detrás? Pues mándenos un WhatsApp 630-35-35-76. 630-35-35-76. Si lo prefieren, también pueden mandarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: programa@oizradio.es. programa@oizradio.es. Y bueno, pues cuéntenos quién es su protagonista, por qué debemos entrevistar en Oiz Radio pues a alguien cercano a ustedes o no, y que les gustaría escuchar o conocer un poquito más a través de nuestras entrevistas de, bueno, esta media mañana para el almuerzo, el brunch, ¿no?, que dicen ahora los modernos. Que está tan de moda. ¿Quién es Rafael Pérez, la persona con la que vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar con Rafael Pérez, que es el papá de Alba, una gran heroína. La semana pasada en Blogueando, ya sabes, hacíamos un pequeño homenaje a esos grandes héroes que luchan día a día contra alguna enfermedad. En este caso, Alba fue una niña ejemplar que luchó durante 5 años y medio contra el cáncer infantil y tenía un sueño, que el resto de niños no tuvieran que pasar por lo que ella había pasado. Su padre le prometió cumplir su sueño y ha creado esta fundación, la Fundación Alba Pérez, para conseguir fondos para luchar contra el cáncer infantil. Así que Rafael nos va a contar un poquito más en tan solo unos minutos. Deja que se entere cómo yo te quiero y cómo tú me quieres. Deja que nos miren, cuando te enamores no te quejes, deja que mi alma brille. Dime qué hago contigo, no me des pena por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero. Que me dejes que te mire y que te beses si es que puedo. Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Tú eres la casualidad, más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Deja que te bese. Deja que te bese, deja que lo intente, deja que te invite a que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles. Me he enamorado, nunca lo olvides, no ha sido fácil porque muero en tus perfiles. Me has atrapado, no te confíes. Deja que te bese, te prometo. Y en este punto de la mañana, a las 11:15, una hora menos en las Islas Canarias, damos la bienvenida a nuestro primer invitado, Rafael Pérez. Muy buenos días. Buenos días. Rafael Pérez, que yo me lo imagino pues con ese título de superpapá, el papá de Alba, al otro lado del teléfono, y bueno, pues al pie de esa fundación, la Fundación Alba Pérez. La fundación nace con un objetivo claro, cumplir el sueño de su hija, ¿verdad? Sí, pues intentar lograr el sueño de ella, que era, bueno, curarla a ella y a otros nenes que tienen cáncer infantil. Por desgracia, mi hija ya ha fallecido, pero siguen quedando miles y miles de albas en los hospitales, pues a la espera de una cura o algo prometedor. Rafael, sin andar mucho en su caso, tampoco queremos ponerle un poquito triste esta mañana, porque lo que queremos es hablar de esperanza y qué es lo que pretende conseguir la Fundación Alba Pérez, ¿no? Encontrar una cura para el cáncer. Cuéntenos un poquito cómo fue el caso de su niña, de Alba. Bueno, Alba era una niña feliz siempre lo fue, ¿no? Pero bueno, a los 5 meses pues le diagnosticaron un cáncer infantil y a partir de ahí pues empezó nuestra batalla, ¿no? Nuestra batalla contra el cáncer hasta que mi hija falleció con 5 años. Una historia muy difícil, una batalla muy dura para un bebé, una niña tan pequeña, pero lo tenía claro. Ella tenía un sueño y era conseguir que el resto de niños no sufrieran como ella estaba sufriendo, ¿verdad? Pues ella siempre me decía que cuando, me decía, papi, ¿cuándo me vas a curar?, ¿no? Y yo le decía que estaba en ello, ¿no? Estaba buscando el medicamento que la curase a ella. Y ella siempre me decía, pero papi, a mí, a los demás nenes, ¿no? Y yo le decía, pues claro, cariño. Y nada, a partir de ahí pues empezamos a investigar de qué forma podíamos ayudar a mi hija y a los demás nenes, ¿no? Y la única forma de hacerlo pues era invirtiendo en investigación, cosa que este gobierno pues no hace, ¿no? No hace, porque no nos vamos a engañar, el cáncer infantil ni ahora ni antes le va a interesar a nadie, a no ser que te toque a ti, uh-huh, evidentemente. Y bueno, pues a raíz de las investigaciones veíamos que había muchas personas que querían investigar y por desgracia pues no podían hacerlo por falta de fondos, ¿no? Mucho talento desaprovechado en nuestro país, pues Rafael. Sí, mucho talento, porque nos gastamos muchísimo dinero en formar a jóvenes muy prometedores, y cuando verdaderamente tienen la oportunidad de devolvernos lo que han aprendido y sus propias ideas, resulta que en este país pues no tienen salida y se tienen que ir fuera. O sea, no los quieren ni como becarios. Personas que luego se van a Estados Unidos o se van a Suiza o se van a otro país y son eminencias que tienen a su cargo pues a multitud de personas. Y sobre todo proyectos con un presupuesto increíble para poder conseguir pues eso, en este caso algo tan importante como es la cura de una enfermedad tan terrible. Pues sí, es que el cáncer infantil lo tienen diagnosticado como enfermedad rara. O sea, el cáncer infantil es una enfermedad rara para todos. ¿Por qué? Porque hay una incidencia en España pues muy baja de cáncer infantil y no le interesa a nadie, ¿no? Ni invertir como es el cáncer de mama o el cáncer de páncreas o de pulmón, ¿no? De hecho, ya lo dijo en una entrevista de radio del doctor que atendía a mi hija, hará unos 7-8 años, se saca un fármaco que era para el carcinoma de pulmón de adulto, cáncer de pulmón de adulto, y la Comunidad Europea y Estados Unidos, cuando sacan un fármaco de estos, obliga a testarlo en enfermedades huérfanas como es el cáncer infantil. Bueno, ahí todos con el caramelo en la boca, yeah, ¿no? Reclutan a miles de niños con sarcoma de Ewing y se prueba este fármaco que era para el cáncer de pulmón de adulto y un 30% de estos niños tienen una respuesta positiva. Pero al mismo tiempo la investigación fracasa en el cáncer de pulmón de adulto. ¿Qué pasa? Todas las farmacéuticas que habían sacado este fármaco, al fracasar donde veían que había dinero, lo retiraron del mercado. Ya. Yeah. Sin darles importancia que había miles de niños que sí que... Que sí que había funcionado con ellos. Positiva. Sí, tenían, uh-huh, una respuesta positiva a esta enfermedad. Buenos días, Rafael. Soy Marina Muñoz. ¿Usted estaba familiarizado con la investigación? Porque, bueno, he intentado buscar datos sobre usted y no he podido hallarlos. Pues lo que yo tengo de lo que es todo a raíz de la enfermedad de mi hija. A raíz de la enfermedad de mi hija, pues me puse a investigar. Contacté con varios investigadores, como el doctor Enrique de Álava del Virgen de Rocío de Sevilla, el doctor Óscar Martínez de aquí de Lady Vale del Hospital de Belviche y el doctor Joan Mamora, que era el que llevaba a mi hija, ¿no? Los grandes especialistas en sarcomas de Ewing. Uh-huh. El doctor Óscar Martínez es el que lidera ahora el equipo de investigación, ¿no? Es el que, bueno, se ha hecho un grupo colaborativo en el que participa Lady Vale, que es el doctor Óscar Martínez Tirado, que es el jefe de la investigación. Participa también San Juan de Déu, el hospital, uh-huh, y participa la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Uh-huh. Sí. Y en los 3 últimos años, fíjate qué tontería, en los 3 últimos años con 500.000 euros que hemos aportado, hemos avanzado más que en los últimos 12 años, y esto está publicado por el doctor Óscar Martínez Tirado. Es increíble, o sea, así, de esta forma de tan sencilla, ¿no? Tratamos de explicarle a nuestros oyentes cómo un proyecto pues puede cambiar la historia de nuestro país, porque son 3 años que dan sus frutos. Pues en 3 años, si entráis en la página de Facebook del grupo de Sarcoma City Veil, hay una publicación del jefe de investigación de Lady Veil, y lo pone: da las gracias a los alberos, que alberos viene de Alba, que es la gente que nos ayuda a nosotros. Y hay una publicación que pone: gracias alberos, en los 3 últimos años hemos avanzado más en la investigación del sarcoma de Ewing, uno de los cánceres infantiles más agresivos que hay, que en los últimos 12 años. Y con 500.000 euros, que no es prácticamente nada. Para nosotros es un mundo, ¿no? Porque es muchísimo dinero. Sí, pero dentro de los presupuestos del Estado no es nada, realmente. Bueno, para el Estado, mientras siga habiendo elecciones y vayan poniendo 170 millones de euros cada vez que hay elecciones, es suficiente para ellos. Supongo que será un poco indignante, ¿no? El ver cómo se gasta dinero en cosas que, bueno, pues... Cómo se derrocha, cómo se roba y cómo no se invierte en I+D, porque somos uno de los países a la cola del mundo. Bueno, tiene mucha gente, sin embargo, que le ayuda. De hecho, ahora van a hacer una cena benéfica que tendrá lugar el 5 de noviembre en Barcelona. Sí, en el Hotel Alba Garden, lo organiza la Fundación, y nos ayuda un médico, que es el doctor Felipe de Val, que es una grandísima persona, todo hay que decirlo, y su gran vocación, pues aparte de ser médico, es presentador de galas. De hecho, ya ha organizado una de la Cruz Roja, y ahora está con los premios Oriana y demás, y pues nos va a ayudar a organizar la cena. Una cena que es una cena reencuentro entre toda la gente que nos ayuda durante el año, y aparte viene pues todo el equipo de investigación del Grupo Edibail, y da una charla de los grandes avances que hemos hecho durante 2015-2016 y lo que se va a hacer a partir de ahora, ¿no? con la investigación que estamos financiando. Rafael, pues invite a todos nuestros oyentes a colaborar con la Fundación. ¿Cómo podemos sumarnos y poner nuestro granito de arena? Pues es muy fácil. Entrar en la página web, que es www.fundacionalbapérez. Ya veréis que en todas las publicaciones pone clica y colabora. Y es entrar, y son 30 segundos que te pide una serie de datos: tu nombre, tu DNI. Se verifica todo, y tú puedes aportar lo que quieras, desde 1 euro, menos de 1 euro, 10 euros al mes, lo que quieras. Todo esto se pasa a la Caixa, y la Caixa te genera un recibo pues cada mes. Y para nosotros, fíjate, te digo, cualquier persona que se apunte, para nosotros es un tesoro para poder seguir financiando este proyecto, porque lo invertimos todo en el mismo proyecto. La investigación. Sí, sí, y en concreto en esta investigación, porque lo que no queremos es abarcar 3 o 4 investigaciones y no poder nutrirlas a todas y al final que queden en un cajón por falta de fondos. Nosotros hemos apostado por una y la vamos a llevar hasta el final. De hecho, ya lo que dice el doctor es que cada vez va mejor y esperamos tener un fármaco lo antes posible, un fármaco eficaz y que llegue a los niños, porque además hemos firmado un convenio restrictivo con el hospital en el que el 100% de lo que entregamos ha de ser para la investigación, no puede haber gastos indirectos. Si una vez encontramos el medicamento, no hay ninguna farmacéutica que coste-beneficio lo quisiera hacer, sería el propio hospital quien crease una spin-off o una empresa dentro del hospital para elaborar ese fármaco y que llegue a los niños. Actualmente no hay nada, ¿no, Rafael, que pueda curar la enfermedad? Simplemente infantil, cosas para paliarlo, solo hay, ¿no? Solo hay una cosa: quimioterapia, radioterapia y cirugía. O sea, en todos los casos es lo mismo. Luego te venden la idea de que el 80% de los cánceres infantiles se curan. Mentira. Si los metemos todos dentro de un saco, todos los cánceres infantiles sí se curan el 80%. Pero, por ejemplo, hay cáncer de neuroblastoma de cerebro, cosas de estas que la curación es cero. O sea, no hay cura para ellos. Si hay recaídas, pues ya no es un 80, es un 25% de cura. Bueno, y en el caso que les ocupa a ustedes, es también el sarcoma de Ewing, también es uno de los más agresivos. De los más agresivos que hay, bueno, y dolorosos. Bueno, dolorosos son todos, ¿no? Porque cuando tienes a tu hijo, da igual que se llame sarcoma, que se llame leucemia, o que se llame como se llame, lo que tú quieres es que tu hijo se cure y nada más, ¿no? El otro día hablábamos de la importancia de la donación de la médula ósea. Hoy queríamos hacer hincapié en la importancia de la investigación. ¿Qué se puede hacer para que realmente el Estado caiga en la cuenta que hace falta mucha más investigación, que haya organizaciones, tanto públicas como privadas, que se dediquen a ello y que no todo sea coste económico? Pues públicas, y tal como está el panorama político, va a haber muy pocas. El 80%, por no decir del 90% de las investigaciones que hoy día se están llevando a cabo es de particulares, empresas, movidas por papás o por familiares que han tenido, pues, o a su hijo, o a su mamá, o a su papá, pues enfermos de cáncer, ¿no? Y no hay más. Y es muy importante que la gente se conciencie de que ir a donar médula, pues no cuesta nada. Es una analítica y poca cosa más, ¿no? Y esa sangre tuya que puede llegar a salvar una o dos vidas o... Pues lo que hablábamos la semana pasada es que nunca pensamos que nos puede tocar hasta que nos toca. Entonces la importancia de la conciencia social es eso, que como nunca sabemos quién lo va a necesitar, si todos pusiéramos nuestro pequeño granito de arena, sin duda las cosas cambiarían. Y es lo que pretende la Fundación Alba Pérez, conseguir una investigación que pueda salvar al final la vida de los enfermos de ahora, pero los que puede haber mañana. Esto es así. Cada año, yo te hablo de cáncer infantil, y solo en España se diagnostican 1.400 casos nuevos, de los cuales más de 300 niños fallecen porque no superan la enfermedad. Y ir a donar médula no cuesta nada, y poner un eurito cada uno a nuestra fundación o otra fundación, la que sea, pues es importantísimo, porque esto es como una lotería. O sea, todos tenemos un billete, ojalá no nos toque, ahí es donde queremos que no nos toque, ¿ves? Claro. Pero pasa, y a mí me ha pasado, y tengo otra vecina la ha pasado, y conozco muchísima gente que le pasa, ¿no? Y recibo muchas cartas muy dolorosas, y bueno, y al final pues me pongo también en contacto con esos papás, ¿no? Y hablamos por teléfono y nos ayudamos y lloramos y reímos y nos contamos por nuestras historias, ¿no? Cómo pasamos los días y... Es muy difícil, pero hay que quedarse pues con lo esperanzador de este proyecto, el sueño de Alba, pues que cada día está más cerca, Rafael, gracias a la fundación que han puesto en marcha. Hay una investigación ya que se está llevando a cabo, se buscan fondos pues para continuar avanzando en ese proyecto, y quién sabe si dentro de poco podremos llamarle y entrevistarle para que nos cuente que hay un bonito final en toda esta historia. El medicamento. Pues yo te digo que lo vamos a encontrar, lo vamos a conseguir seguro. O sea, de eso no me cabe la menor duda. De hecho, esta semana vamos a hacer un talón de 83.000 euros más que van directos a Lady Vale, a Óscar Martínez Quinado, que es jefe de investigación, y nos va a llevar un par de años más seguro, ¿no? Pero que la investigación está muy avanzada, es muy prometedora. Os aconsejo que os metáis o en la página web del hospital o en Facebook, en Grupo Sarco Masidibel o en la fundación, que también lo publicamos, y veréis lo importante que es, y con muy poquito todos podemos ayudar a miles y miles de niños que podían ser pues vuestros hijos. Lo importante es que todo suma, aunque sea poquito, todo suma. O sea, yo soy un padre, la gente cuando ve fundación, la palabra fundación dice, uff, madre mía, esto es la hecatombe, y soy un papá que no tiene... Sí. La fundación no tiene sede, porque la sede es mi casa, yo voy publicando desde mi casa, desde el coche, a veces voy al baño y estoy con el móvil allí publicándolo cosas, o estoy en la cocina, o por las noches cuando doy las buenas noches desde mi habitación, y todos los fondos van dirigidos, ya te digo, todo lo que recaudamos a la investigación, a esta investigación en concreto, que queremos llevarla hasta el final. Bueno, pues vamos a animar a todos nuestros oyentes a que colaboren con la Fundación Alba, bien a través de la página web, como habíamos dicho, que después de cada artículo, cada entrada hay un sitio donde cliquear y poder participar, o bien participando en esa cena benéfica, que no solo hay cena, que además, bueno, pues hay espacios musicales, que va a estar muy bonita, que se van a poner vídeos y dos cortometrajes, ¿verdad? Sí, y todo. Que, bueno, pues que es, vamos a decirlo todo, el precio del menú de adultos son 25 euros y el menú infantil son 15 euros, pero si alguien no puede ir porque está muy lejos o porque, bueno, pues a lo mejor esa cantidad no puede invertirla en eso, hay una fila cero también en el que pueden participar y ayudar con su colaboración. La fila cero, bueno, pues es aportar ese granito de arena indicando en el comentario, ¿verdad? Sí, pues pones en el comentario, pues, es un decir, quiero participar, no puedo ir, o estoy cerca y no puedo ir, pero quiero ayudar, y pues uno dona 10 euros, otro dona 5, otro dona 1, lo que cada uno pueda. Uh-huh. Nos decimos que no tenemos ni máximos ni mínimos, que todo suma, que recaudar 500.000 de euros para un papá, que yo soy un papá normal como otro cualquiera, simplemente que delante pone fundación, es el recaudar esa cantidad de dinero, para mí es importantísima y claro, es un orgullo de claro que tantísima sí. Gente nos sigue. Alba estará orgullosísima, eso no lo puede dudar Rafael. www.fundacionalbaperez.org, señores, visiten la web de la fundación y pongan su granito de arena, porque mañana no sabemos quién lo podemos necesitar. Pues sí. Rafael, muchas gracias. Gracias por haber atendido a Oiz Radio. Y nuestros micrófonos a su disposición. Nos encantaría que nos llamara mañana para contarnos que ya han encontrado ese fármaco. Ojalá, ojalá. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Nuestro número de WhatsApp. 630 35 35 76.